De kiosqueros de la República Argentina, UCRA, Adrián Palacios. Adrián, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, gracias por la comunicación. Bien. Adrián, en los últimos días han aparecido alguna denuncia aquí en la ciudad de Santa Rosa de que algunos kiosqueros están cobrando la SUBE un poco más del valor oficial, que es de 25 pesos. Y bueno, queríamos consultarlo, ¿qué opinión tiene de esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre? Sí, bueno, ahí la culpa no la tiene el dueño del kiosco, sino son las empresas tercerizadoras que Nación Servicio tiene para que lleguen a estos kioscos. Estas empresas tercerizadoras, SUBE le da el 3% de rentabilidad y para llegar al kiosco le tendrían que dejar el 1% de rentabilidad. Lo que está pasando es que no llega a ese 1%, entonces el kiosquero, para solventar los gastos de luz, internet y el rollo de papel, se llega a esos precios que están cobrando. Con el tema de las tarjetas pasa lo mismo. Tendrían que llegar al kiosco a 25 pesos y la verdad, llegan en 28, 30, hasta 35 pesos. Hemos tenido denuncias de kiosqueros que se lo estaban dejando y, por supuesto, el kiosquero no va a querer perder nunca dinero. Y se lo explicamos, los kiosqueros se lo explican a su vecino porque no son kioscos de proximidad y tratamos siempre de explicarle cuál es la situación y quién se queda con la plata de todos nosotros, tanto de nuestros vecinos y de los kiosqueros. ¿Y por qué Nación Servicios terceriza esto y no lo hace directamente con cada kiosquero? Y no, la propuesta de UCRA fue exactamente esa, que cada kiosquero tiene una cuenta en cada banco de cada provincia, y era complicado. El Banco Nación está en todas las provincias, en todos los pueblos, y el kiosquero puede tener una cuenta, una caja de ahorro en cada banco, porque el sistema de SUBE lo financiamos los kiosqueros. O sea, nosotros tenemos que depositar, doy un ejemplo, 10 mil pesos antes de dar el servicio, y estamos trabajando con esos 10 mil pesos que nosotros depositamos previa. Y esos 10 mil pesos, y esos 10 mil pesos que depositamos, tendríamos la rentabilidad del 3% si es directamente con Nación Servicio y con el Banco Nación, o el banco ahí está el banco de la provincia de Santa Rosa. De La Pampa, sí, el Banco de La Pampa está acá. El Banco de La Pampa, bueno, podría ser el Banco de La Pampa también, otro eslabón de esta cadena que es el servicio de transporte. Y el beneficio que tendría el banco es todos los kiosqueros y comerciantes que den este servicio le podría dar la cartera que tiene ese banco de tarjetas de débito, créditos, que hoy estamos discutiendo también estos porcentajes de las comisiones que los bancos están cobrando para que los kiosqueros den este servicio, ¿no? Claro. ¿Y qué le han dicho la gente? O sea, ¿de quién depende Nación Servicios? Digo, la SUBE. ¿De qué ministerio? ¿Qué le han dicho a ustedes cuando le hicieron esta propuesta? Que los kiosqueros tienen que llegar el 1%, que es difícil controlarlo si llega o no llega el 1%. Nosotros le hemos denunciado, bueno, en algunas provincias no le están dando ese porcentaje, es cero, y bueno, el reclamo es este, ¿no? También es un reclamo, pero con propuestas claras para que la rentabilidad llegue al kiosquero. Y bueno, Nación Servicio, como son empresas tercerizadas, no quieren dar estos servicios directos a los kiosqueros. Nosotros, los alquileres de las terminales para las cargas de SUBE o telefonía móvil las alquilamos, salen de 300 a 350 pesos mensuales. Así que cualquier kiosquero que quiera este servicio podría acceder si la rentabilidad es justa, ¿no? Y bueno, Nación Servicio opta por lo más fácil, ¿no? Que venga una empresa tercerizadora y sea el que subvencione esto, que después lo terminamos subvencionando nosotros. Claro. Adrián, ahora la AFIP está exigiendo a todos los comercios de todo el país, sea el rubro que sea, tener el POSNET. ¿Qué posición tiene el UCRA con respecto a esto? Estamos preocupados por las altas comisiones hoy que tienen los bancos y en nuestros productos del kiosco nos afecta. Doy un ejemplo de un atado de cigarrillo, la rentabilidad de un kiosquero es del 3% y las comisiones de los bancos es de 1,5%, así que ahí estamos perdiendo la mitad de la rentabilidad de esa venta. Y si es con Mercado Pago, que las tasas, las comisiones son de 3%, ahí ya estaríamos perdiendo directamente esa rentabilidad al vender un producto. Y si es la carga de SUBE, que estamos diciendo que es de 1% de rentabilidad, ya con las comisiones de los bancos es de 1,5, así que ya estamos subvencionando nosotros el sistema de débito en la carga de SUBE. Y si es con Mercado Pago, peor, ya estamos perdiendo 2 puntos. Claro. ¿Y quiénes son los bancos los que se quedan con estas comisiones, entonces? Sí, son los bancos y las empresas que llegan a nuestro kiosco a través de Mercado Pago, otras empresas que dejan el servicio del POSNER y los alquilamos. Por eso pedimos esta mesa de diálogo para resolver estos productos que no se pueden vender con débito y crédito y que no lleguen a una multa o a sancionar a un kiosquero que arranca de los 300 pesos a 30 mil pesos, que si tenemos que afrontar esa multa tendríamos que cerrar nuestras puertas. Y hoy la verdad es un negocio para los bancos y para las grandes cadenas de supermercados el sistema del débito y crédito. Por supuesto apoyamos el débito, pero si tiene que ser justo para todos en materia de rentabilidad. Claro, o sea, lo ideal sería que a algunos productos se le baje la comisión. Sí, nosotros decimos que el débito tendría que ser por caja de ahorro y tendría que ser cero de comisión. Por supuesto, el crédito siempre tiene un cargo porque es... Sí, la financiación. La financiación, pero el débito, que es moneda billete virtual, tendría que ser cero para el débito para todos los kiosqueros y todos los comerciantes. No hablo solamente de los kiosqueros. Estamos ahí hablando con los ferreteros, con los carniceros, con los verduleros que tienen que implementar este sistema y que va a ser una pérdida. Y otra cosa, que los kiosqueros tienen que pagar a los proveedores en efectivo, no vienen con el aparato y le tenemos que pagar con débito. Claro. O sea, ahí estamos en desventaja a la hora también de pagar nuestros productos. Claro, deberían exigir también débito a los distribuidores, por lo menos. Así es. Claro. Bien, Adrián. O crédito. Claro, o crédito, sí. Bien, Adrián, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradecemos estos minutos con Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que estén atentos los kiosqueros por si no llegamos a buen puerto. Estamos organizando una movilización a nivel nacional para que se escuchen todos estos reclamos que venimos de una pérdida importante en la rentabilidad de todos los kioscos. Bien, gracias de nuevo. Muchísimas gracias, hasta luego. Bien, la palabra de Adrián Palacios, el presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina.